la discura, veo bailar sus caderas, se menean agitando el celular. No importa que seas gorda y llana, si eres música latinada, eres picamboyana. Te veo bailar, te pones a sudar y entras al baño y te vas a refrescar. Tu pelo mojado, tu cuerpo y tus manos, me tiré la cabeza como haya dado mano. Vete a la discura, veo bailar su, vete a la discura, veo bailar su. No importa que seas gorda y llana, si no importa que seas gorda y llana, si no importa que seas gorda y llana, si eres música latinada, eres picamboyana. Soy de nadie.